acá de distintos medios también pelearon hacia dentro de sus medios para que saliera la noticia. Esto es muy importante, es una muestra de lo que podemos hacer los periodistas. Y a ver cómo revertir este tipo de situaciones, porque la verdad tenemos que pagar un derecho. Otro de los datos que relevamos es a un muy bajo nivel de sindicalización de los trabajadores de prensa. El 72% no se encuentra agremiado a ninguno. Evidentemente algo está pasando en La Plata y el gremio de prensa está reviviendo, ya sea en una instalación o acá en la... Te cuento, hoy se cumplen 20 días de nuestro despido, somos 10 trabajadores del diario Hoy que fuimos despedidos porque nos estábamos organizando para hacer cumplir mínimamente... Por eso estamos haciendo todas estas movidas, para que de una vez por todas el diario entre a la legalidad como tiene que ser y se garantice los derechos laborales de todos los trabajadores de prensa. La fuerza colectiva se convirtió en acción. Un programa del colectivo de trabajadoras y trabajadores de prensa de La Plata, Berisso y Ensenada. Señal de base. No te preocupes que llego. Señal de base. No te preocupes que llego. Señal de base. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente, programa número 4 de Señal de Base. Estábamos sacándonos fotos, sí, para que quede el registro de este momento. ¿Cómo les va? Buen día. ¿Cómo va? Voy a presentar a quienes me acompañan hoy en la mesa. A Yelén Vázquez, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo están? Un placer estar hoy acá en la mesa y poder acompañarlos. ¿Dónde trabajas, Yelén Vázquez? En 360 TV. ¿MBA? MBA. Fui para las capitales. ¿Y qué haces allá? Soy cronista de calle, para los noticieros. Bien. Bueno, tenemos acá una colega que nos trae la experiencia de Capital Federal, a pesar de que es nuestra, es de La Plata. Soy de Berisso. Muy una bien. Aclaración que hay que hacer siempre, por favor. El colectivo... Porque si no, la República Separatista de Berisso se me enoja. Totalmente. Somos el colectivo de trabajadores de prensa La Plata, Berisso y Ensenada. David Barresi, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Acá con muchas ganas de arrancar este programa. Ya quiero introducirme en uno de los temas, comentar qué es lo no, que... No. ¿Vamos a presentar al equipo? Presentemos al equipo, dale. Gerardo Salkowicz, ¿dónde está? ¿Lo dije bien? Muy bien. Gerardo Salkowicz, Joaquín García, Estefanía Velo, Luciano Giorgetti y Diego Cisternas, nuestro operador. ¿Cómo te va, Diego? Muchas gracias. Y le mandamos un saludo a Paula Bonomi, que está trabajando, pero le mandamos un abrazo. Y acá está, el equipo completo. Bueno, ahora sí, David, contanos qué es lo primero que tenemos para hoy. El tema central de hoy es la convergencia tecnológica, el periodismo multimedia, eso que hace que confluir en un teléfono celular un montón de productos y servicios que antes iban por separado y que tienen una doble cuestión. Por un lado, contribuyen a la concentración monopólica de los medios de comunicación y por otro lado, interfieren y modifican nuestro quehacer laboral y por lo tanto nuestros derechos laborales. Y muchas veces ese tipo de relaciones necesitan un análisis más profundo para que nosotros sepamos también cómo analizar estos cambios y cómo protegernos también. Ese es un gran tema porque nos afecta fundamentalmente en el día a día de muchos trabajadores y si todavía no nos afecta, estemos atentos porque probablemente, como viene la mano, en algún momento nos empiece a tocar. Pero además de eso, por supuesto, vamos a tener las noticias gremiales con aquellos conflictos que se están desarrollando en distintos lugares. Vamos a hablar de dos conflictos puntuales que tienen que ver con nuestra ciudad, con compañeros de nuestra ciudad, por lo menos para empezar a abordarlos y que ponerlo en conocimiento de todos ustedes. Y hoy vamos a tener el debut de la columna internacional a cargo de Gerardo, que nos va a contar algunos temas de interés que algunos seguramente habrán escuchado algo por allí, pero Gera nos va a profundizar un poquito más. Y por supuesto la agenda de todo lo que hay para hacer en los próximos días y el sorteo del libro que tenemos todas las semanas. El libro de hoy es Periodismo Multimedia, un nuevo paradigma laboral flexible del compañero Mariano Suárez. Él es integrante del CTP Capital y es periodista y abogado y trabaja en Telam. Exactamente. ¿Lo dije bien? Muy bien. ¿Algo más para agregar? Sí, hay un temita más que no nos podemos olvidar, que vamos a estar hablando de la audiencia que se celebró en Washington de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por los DNU, los Decretos de Necesidad y Urgencia, que tiraron abajo la ley de medios, la ley de servicio de comunicación audiovisual. Así que vamos a tener a Pablo Antonini hablando del tema, que es importante saber qué es lo que pasó. Bueno, si se quieren ganar el libro Periodismo Multimedia, un nuevo paradigma laboral flexible de Mariano Suárez, por supuesto tiene que hacer como siempre en Twitter, que nos encuentran como @periodistaslp, ponen numeral libro CTP y ahí ya quedan inscriptos para el sorteo. También lo pueden hacer en Facebook, a través de Facebook, que nos encuentran como Colectivo de Trabajadores de Prensa La Plata. Y esas son nuestras vías de comunicación por ahora. Por supuesto que también tenemos un correo electrónico que es colectivodeprensalp@gmail.com. También nos pueden escribir ahí, sobre todo esto va para aquellas radios colegas, hermanas, que quieran luego, posteriormente, retransmitir este programa. Pero sin más, vamos ya, derecho a lo que nos convocó en este cuarto programa de Señal de Base. Juntos somos más fuertes. Señal de Base. Por un lado, hoy, por decisión del presidente Macri, se termina la guerra del Estado contra el periodismo. Y por otro lado, hoy comienza una política pública de comunicaciones del siglo XXI en la Argentina. Me muevo de acá para allá, a donde las cosas pasan. A donde hay algo para contar, ahí estoy. Lo que queremos es entender que toda esta articulación de la inversión que se tiene que hacer, se puede hacer dentro de una misma lógica de promover las comunicaciones en todo el país. La convergencia, sobre todo, alude a un proceso de unión entre lo que son los medios audiovisuales, la televisión, la radio, con las telecomunicaciones y con Internet, que con una misma red de cable, digamos, se pueden distribuir distintos servicios. Es un proceso que en principio empieza siendo tecnológico, pero que también es un proceso que es cultural, que es social, que es económico, que es regulatorio. Tengo la velocidad para contar lo que pasa, cuando está pasando. Porque la realidad no te espera. También creemos que es importante incorporar la dimensión de que hoy, con la revolución tecnológica, los contenidos también fluyen de manera distinta, y no solamente a través de un medio de comunicación. Entonces también es importante ayudar y promover a que se generen contenidos y expresiones a través de las distintas herramientas que hoy ofrecen, para que no solamente estemos dependiendo de si tenés o no tenés una emisora de radio o una emisora de un canal o un diario. La velocidad a la que migra la audiencia televisiva hacia otras maneras de consumir servicios audiovisuales es tan grande que es efectivamente difícil para la ley estar actualizada y, digamos, estar a la orden del día en ese sentido, digamos, ¿no? Para que puedas navegar hasta 10 veces más rápido, donde quieras, cuando quieras. Y pensar dentro de esta política del siglo XXI a promover la generación de contenidos y de expresiones de distintas maneras. Hoy las redes sociales son uno de los principales canales de comunicación en la Argentina. Un dato muy importante para la cuestión de la concentración o no de los grandes medios tiene que ver con la competencia. Nosotros planteamos un plazo de 2 años, renovable por 1 año más, para la convergencia, para que todos los actores puedan hacer todo. Y eso también es importante para romper los compartimentos estancos. La convergencia tecnológica fue, por muchos colegas, académicos, por muchos autores, fue imaginada un escenario democratizador, esta idea de que como Internet es descentralizada y cualquiera puede abrir un blog, entonces íbamos a vivir un escenario en donde el tradicional orden jerárquico de los medios se iba a romper, y eso era una buena noticia. Lo que ocurrió en la Argentina en los últimos 15 años, la convergencia no fue una muy buena noticia para los pequeños y medianos actores. esa convergencia fue capitalizada sobre todo por grandes estructuras empresariales, sobre todo por los que son los dueños de los ductos, ¿no?, de las redes. La concentración reduce la cantidad de actores y en general los actores suelen ser celosos de cuidar sus intereses y, ¿no?, en ese sentido hay pocas fuentes, hay poca diversidad por fuera de los principales actores. Tenemos todo para que seas 4G. Bueno, ahí escuchábamos, arrancó hablando, no sé si le reconocieron la voz, Marcos Peña, quien es el jefe de gabinete del presidente Macri, que arranca, entre otras cosas, esto fue la conferencia de prensa que dieron junto con el ministro, nuevo ministro de Comunicaciones, respecto de los DNU que daban de baja al AFCA y al AFTIC y anunciaban la llegada del ENACOM, ¿verdad, Ayelen? Se terminó, decía Marcos Peña, la guerra con el periodismo. Esa había sido, tuve la oportunidad de estar, tuve que estar presente esa mañana en una de las primeras conferencias de prensa que dio Marcos Peña como jefe de gabinete, donde lo primero que dijo fue se terminó la guerra contra el periodismo, estamos ante, él lo dijo, un nuevo paradigma tecnológico. Argentina tiene que estar a la altura de las circunstancias y se tiene que subir a esa revolución. La comunicación del siglo XXI. Luego escuchábamos también a Martín Becerra, él es investigador y docente, es especialista en el estudio de los sistemas de medios de comunicación, donde de alguna manera daba un marco de qué es esto de la convergencia tecnológica y cómo afecta, entre otras cosas, a la libertad de expresión. Y en el medio, por ahí se dieron cuenta, era un fragmento de una propaganda de una compañía de telefonía celular en donde ofrecía el nuevo servicio 4G y que en el audio no se vislumbra tanto, pero en las imágenes, si ustedes la recuerdan, se veía a un periodista haciendo un montón de tareas con ese teléfono conectado al 4G, transmitiendo en vivo para un noticiero, sacando fotos, enviando audios y demás cuestiones, que eso también tiene que ver de alguna manera, o entendemos nosotros, con la convergencia tecnológica. Pero para todo esto le vamos a dar la voz a nuestro compañero Mariano Suárez, que es el autor del libro que estamos sorteando en el día de hoy, y que él, además de ser periodista, es abogado, como les decía, es trabajador de Telam, pero ha investigado mucho sobre este tema y la verdad que sabe y nos puede clarificar un montón de cosas. ¿Cómo andas, Mariano? Buenos días. Muy bien, buenos días. Gracias por estar en comunicación con nosotros y con Señal de Base. No, al contrario, hace muchos años venimos discutiendo sobre los medios de comunicación y extrañamente hay muy pocos espacios que discuten sobre los medios desde el punto de vista de los trabajadores, así que es un placer hablar con ustedes. Buenísimo. Sabés que estamos tratando de meternos en el tema de la convergencia tecnológica y, bueno, vos tenés un libro justamente escrito sobre esto y además sos abogado, así que entendés un poquito más. Lo que queremos saber bien, o que nos amplíes un poquito más, ¿qué es la convergencia tecnológica? Como primera pregunta. Y segunda, ¿cómo, si esto afecta o no afecta a los trabajadores en su desempeño y en sus derechos? Bien, bueno, la primera pregunta es bastante compleja. Claro. Porque hay una docena de cosas a las que le llamamos indistintamente convergencia tecnológica, y que son cosas diferentes y que merecen respuestas diferentes y que nos afectan en forma distinta a los trabajadores de prensa. Uh-huh. En el sentido estricto, la convergencia tecnológica es una sola cosa, es la eliminación de una barrera regulatoria y de una barrera tecnológica entre dos cosas que en los últimos ciento y pico de años funcionaban en forma separada, que era la radiodifusión, la televisión, la radio, las emisiones de ondas en forma libre al aire que eran captadas por una antena, sí, con las telecomunicaciones, que eran las comunicaciones punto por punto, el teléfono, la telefonía. Hoy las empresas que se dedican a una cosa se pueden dedicar a la otra. Hoy los aparatos tecnológicos por los cuales recibimos señales de telecomunicaciones o radiodifusión son a la vez aptos para recibirlas de otro. Entonces tenemos dos universos de económicos, regulatorios, culturas diferentes que venían de dos campos distintos, que ahora están de hecho unificadas por la realidad tecnológica. Mariano, te hago un punto. Sí. ¿El triple play sería esto? Digo, que por un mismo cable vos recibas televisión por cable, teléfono e internet. Claro, digamos, hoy tecnológicamente no hay ningún impedimento para que los tres servicios se brinden por el mismo canal, pero sí lo hay legalmente. Lo que se eliminó ahora es esa barrera legal. Macri dictó un decreto, el decreto 267, que abre las puertas a la confusión de estos dos universos regulatorios distintos, que también es una forma de alentar la mayor concentración empresaria en el campo de los medios de comunicación, lo cual indirectamente, aunque el decreto no lo hable, genera un panorama más complicado para los trabajadores de prensa, porque vamos a tener menos empresarios y de esos empresarios van a ser más fuertes, y las asimetrías negociadoras entre trabajadores y empresarios van a ser más grandes. Claro. Pero eso es en el sentido estricto. Después, en el sentido amplio, nosotros llamamos convergencia a muchísimas cosas. A la polivalencia funcional, a la posibilidad que hoy tiene un periodista de hacer distintas tareas. Digamos, antes teníamos un redactor que escribía, un reportero gráfico que tomaba fotos, un camarógrafo que filmaba. Hoy tenemos muchas veces en las redacciones redactores a los que se le pide filmar o que hacen distintas tareas, y que tecnológicamente es algo que se puede hacer con un teléfono celular. Claro. También tenemos le llamamos convergencia a la reutilización de contenidos. Digamos, un periodista hace un contenido para una plataforma determinada de un medio, y eso se distribuye en distintas plataformas del mismo medio o en otros medios del mismo grupo económico, sin que el periodista reciba una retribución económica diferencial. Llamamos también convergencia a la sinergia de contenidos. Digamos, se unifican distintas empresas bajo un mismo patrón empresario, y hay distintas áreas de la empresa: recursos humanos, limpieza, seguridad, claro, los choferes, que trabajan para todas las empresas del grupo al mismo tiempo y se pierden puestos de trabajo. Sí. Bueno, cada uno de estos focos de la convergencia tecnológica merecen una regulación específica para sostener los puestos de trabajo y para sostener el estándar profesional que queremos los trabajadores de prensa. Mariano, te invito a que queremos compartir un testimonio de un compañero de 360 TV, que es camarógrafo, y que me parece que a ver si es de esto mismo, de lo que nos cuenta el compañero, de lo que estamos hablando. Si querés, te invitamos a que lo escuches. Dale. Hola, mi nombre es Ricardo Granata, soy camarógrafo, y bueno, trabajé hace un tiempo atrás en CN23 con las famosas mochilas de transmisión en vivo, que se las conocen por LiveView, por su marca. Esta es una mochila grande, pesada, como una casetera, unas caseteras viejas de VHS, que se conectan con un cable a la cámara, un cable de datos. Y esta misma mochila se enlaza, tiene 6 chips. Esos 6 chips buscan señal como el 3G y transmiten imagen y sonido. Lo que pasa es que son 6 chips, serían 6 teléfonos transmitiendo juntos imagen y sonido, y tienen el delay como tendrían una llamada bastante pesada, con bastante datos. Bueno, esto un día en el canal nos trajeron las mochilas y nos dijeron que a partir de ese momento la usábamos. No nos dieron ningún tipo de instrucción ni curso. Nos revolearon la mochila por la cabeza. Y aprendimos así a los golpes, a prenderla, a conectarla a la cámara, a tener el cuidado de cuando las conectamos de no quemar. Usábamos nuestras cámaras, ¿no? De no quemar nuestras cámaras. Y era un dolor de cabeza. Era un aparato que, en vez de simplificar, complicaba las tareas. Más para alguien que realiza noticieros en la calle. El trabajo, tal vez, que tienen que hacer 4 personas, lo estaba haciendo una sola. Ahí el compañero contaba los perjuicios de el trabajo de 4 compañeros, lo hacía una sola persona, pero además, Mariano, y esto me parece importante, Ayelén, él te contó algo particular respecto de esa mochila. Ayelén es compañera de él en 360. Sí, es un problema que se ve mucho últimamente en los canales de televisión. Los compañeros camarógrafos tienen a veces que soportar ciertas presiones, tanto de los gerentes como de los dueños de los canales, para llevar estas mochilas que son muy pesadas, que generan unos conflictos tremendos en el ámbito de la salud, porque les traen problemas en la espalda, en la cintura, dolores, pero además que lo que, como bien decía Ricardo, lo que hace es que justamente el trabajo de que tienen que hacer 4 o 5 personas en un móvil de televisión, porque esta mochila lo que hace es reemplazar al móvil, claro, de televisión. Entonces la persona puede transmitir en vivo solamente con una cámara y un cronista. Claro. Lo que él decía es eso, el trabajo de 4 o 5 personas lo hacía una sola. Justamente, y encima con perjuicios para la salud. Mariano, ¿cómo lo ves? Sí, es un caso típico de la utilización de las tecnologías para destruir puestos de trabajo. Tenemos un convenio colectivo en prensa televisada que se celebró en 1975, que prevé que cuando la salida de los móviles se tiene que hacer mínimamente con un periodista, un camarógrafo, un ayudante de cámara y en algunos casos, depende de las circunstancias, con todavía más trabajadores de prensa. Y esto obviamente va en el sentido contrario. El avance de estos mecanismos es proporcional a la existencia de representaciones gremiales fuertes dentro de los lugares de trabajo. Por ejemplo, en Telefe, que tiene una comisión interna muy fuerte, acaban de celebrarse muy poco un convenio con la empresa para que justamente la utilización de esta mochila no elimine puestos de trabajo, y aún cuando se utiliza la mochila en alguna circunstancia, ellos envían el equipo completo. Ah, mira. Pero naturalmente, digamos, no todas las empresas periodísticas están en condiciones de dar esta pelea con resultados tan importantes como los que lograron los compañeros de Telefe. Y además también esto siempre pone en evidencia el poco interés de los empresarios de medios por cuidar los contenidos profesionales de lo que hacemos, más allá de que se pueda hacer el trabajo, se haga con 2, 3, 4 o con una persona. A nosotros también nos interesa que las condiciones de profesionales de trabajo, y que parece ser un interés solamente nuestro, porque a las patronales no les interesa que caiga la calidad profesional de nuestro trabajo si con eso logran una pequeña ventaja económica. Claro. Ahora, también en Telam, estas prácticas entiendo que desde la gerencia de Telam se han intentado impulsar, y la comisión interna propuso un manual para el uso de estas nuevas tecnologías, ¿verdad? A ver, sí, la agencia Telam históricamente era un servicio de noticias gráficas. Desde 2011 tenemos un servicio de televisión y un servicio de radio. Hubo, sí, un intento en los años anteriores de que periodistas que estaban afectados a un servicio comenzaran a trabajar para otro sin ninguna retribución a cambio. Ahí desde la comisión interna, yo soy uno de los delegados, hicimos un trabajo de difusión y concientización con los compañeros para negarse a hacer más de una tarea al mismo tiempo, que el camarógrafo solo firmara, que el editor solo editara, que el periodista no hiciera solamente su función, que cuando salíamos a un móvil o a un viaje se viajara con el equipo completo, que no hubiera una conferencia y por ahí se mandara una cámara sola y se pusiera el micrófono y no hubiera un periodista cubriendo la noticia. Dimos todo un trabajo, que más que nada de trabajo con los compañeros, de que no aceptaran trabajar en condiciones que nos perjudicaban a nosotros mismos, que tuvo éxito. Ahora estamos discutiendo, y creo que va a salir un convenio con la empresa que quiere utilizar a algunos periodistas históricos de la cablera, el servicio gráfico, sí, que tiene mucho prestigio profesional, para usarlo en hacer pequeñas columnas de video, pero estamos discutiendo que eso se pague adicionalmente, que tenga un plus salarial por encima del salario del convenio colectivo, que por más que se haga en el mismo horario de trabajo y no le signifique al periodista de gráfica un solo minuto más de su jornada laboral, que ese trabajo no se considere incluido en el salario básico del redactor, del cronista, de la categoría que tuviera. Mariano, algunos lo llaman la revolución tecnológica, las comunicaciones del siglo XXI, la tecnología avanza y nos ofrece estas herramientas, y contra eso nosotros no podemos hacer nada. Pero, lo que vos estás contando de Telam es la organización de los trabajadores para ponerle un freno al avasallamiento de sus derechos en relación a esto. ¿Esa es la salida? Esto por último, antes de despedirte. ¿Qué podemos hacer los trabajadores ante el pedido de nuestros patrones de andá a cubrir la manifestación, ya que estás, sacate una fotito, volvé, escribí la crónica y después de paso subilo a las redes sociales, cubriendo una sola persona el trabajo de un montón? Sí, por supuesto, no tenemos una oposición a la utilización de tecnologías ni ninguna forma que facilite nuestro trabajo, pero sí hay un debate en que si recibimos a las nuevas tecnologías con un marco que arrase derechos y conquistas sociales de los periodistas de los últimos 70 y pico de años, o las recibimos esas tecnologías de forma tal de mejorar el producto que hacemos y de sostener empleos y sostener condiciones de trabajo. Esa es la discusión. Me parece que la salida es no discutir individualmente, porque el trabajador de prensa en soledad con su patrón no tiene prácticamente claro ninguna posibilidad de discutir con éxito cuando se le hace una propuesta de esa naturaleza. Ningún aspecto siempre tiene posibilidad de discutir con éxito individualmente, ¿no? Sí, salvo alguna circunstancia muy puntual, digamos, son condiciones de trabajo que de facto se van a imponer si se discuten en forma individual. La respuesta está en la discusión a través de la negociación colectiva. Discutirlo es en ese plano, en ese punto es importante que haya nacido un nuevo sindicato de prensa, el CIPREVA, aquí en Capital Federal, que en las provincias se haya recompuesto la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, y que las innovaciones que se hagan y que la incorporación de la tecnología que hay que incorporar se haga en la discusión colectiva y no en forma individual, aislada, en cada redacción, de acuerdo a las fuerzas que haya en cada lugar de trabajo. Mariano, ¿cómo estás? Ayelen te habla. En tu libro Periodismo Multimedia, que es el que además estamos sorteando hoy aquí en el programa, hablas de esta falacia del determinismo tecnológico. Esta cosa de que los empresarios, con la excusa de que la tecnología es algo inevitable y que uno no se puede quedar atrás incorporando tecnología, lo que hace es precarizar o directamente despedir. Y vos lo que mostrás es en algunos estudios en otros países, donde mostrás que en los países más desarrollados, donde hay un montón de tecnología, no solo no se bajaron los puestos de trabajo, sino que se multiplicaron. ¿Esto es así? Claro, sí. Hay muchos ejemplos en la historia económica de utilización de la tecnología, no para destruir puestos de trabajo, sino para cambiar los procesos productivos, en algunos casos en favor de los trabajadores. Y hay algunos casos en el campo de la prensa, la comunicación, no en la Argentina, pero en otros países, en Estados Unidos, donde se han hecho inversiones muy fuertes para incorporar la tecnología a las redacciones, intentando encontrar un modelo de negocio distinto, pero bueno, son todas estrategias que la Argentina no se han dado. Aquí quienes han tenido posibilidad de hacer eso, como el diario Clarín o las empresas más importantes, simplemente han copiado modelos del exterior y no han hecho ninguna apuesta por utilizar las nuevas posibilidades tecnológicas en favor de mejores contenidos, todo lo contrario. Uh-huh. Digamos, las utilizan para hacer contenidos más livianos, para sostener sus portales y sus diarios con menos trabajadores, con notas más cortas, pero en otros países la apuesta tecnológica también se ha utilizado para proveer servicios nuevos, servicios por suscripción, en productos periodísticos que no estuvieran trabajando sobre lo cotidiano, sino sobre la investigación. Pero bueno, de eso acá en la Argentina no hemos visto prácticamente nada. Bueno, Mariano, la verdad que seguiríamos toda la hora hablando de este tema, porque es súper interesante y porque definitivamente nos afecta o nos afectará a los trabajadores de prensa en todos estos aspectos que estábamos contando. Te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido y que hayas compartido todo esto con nosotros, y te agradecemos que nos hayas enviado un ejemplar de tu libro, Periodismo Multimedia, un nuevo paradigma laboral flexible, que es el que estamos sorteando aquí entre los compañeros que ya están escribiendo y se están peleando porque todos lo quieren. Mariano, muchísimas gracias. Bueno, un saludo para todos. Era Mariano Suárez, él es periodista, abogado, trabajador de TELAM, delegado de sus compañeros de TELAM ante el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, el CIPREVA. Bueno, analizando un poquito esto, cómo nos afecta a todos nosotros la llegada de la convergencia, la llamada convergencia tecnológica, que más allá de ser una cuestión empresarial de por dónde van los contenidos, si por un cable o por varios, digo, cuando llegó ¿se acuerdan? La fibra óptica,

mi nombre es Noelia Marones, soy de Junín. Tengo 33 años y hace 16 que vivo acá en La Plata, donde vine a estudiar la carrera de comunicación social con la orientación al periodismo. Soy periodista, me estoy formando en lo que es el fotoperiodismo porque, bueno, es algo además de ser algo complementario, es algo apasionante y hermoso. Además de ser periodista, soy productora radial, lo cual va perfectamente con esta suerte de fobia que tengo al micrófono, a la exposición y al primer plano, con lo cual esto que estoy haciendo me está costando mucho. Sin saberlo, porque el tema de la dictadura no era algo que se hablara mucho en mi casa, en parte creo que estudiando y siendo periodista he seguido el legado de mi viejo. Él estudiaba acá en la ciudad de La Plata en el año 76, estudiaba en la escuela de periodismo cuando fue cerrada y después de un tiempo se anexó a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Él hoy es abogado, yo soy periodista, así que creo que en parte fue seguir su legado, ¿no? Justamente siguiendo en esta línea, una de las coberturas que más me impactó, más me choqueó y creo que de cierta forma marcó una línea en lo que más me interesa, fue la cobertura del juicio por la Cacha. Fue la sentencia, en realidad. Después de un tiempo me arrepentí no haber ido a cubrir nunca los testimonios, sino que caí simplemente en la sentencia. Me impactó que uno de los imputados de ese momento, que al momento de leerse la sentencia, se dio vuelta y empezó a sacarle la lengua a los familiares y víctimas de la dictadura que estaban en el lugar. Me acuerdo que en ese momento se me despertó como un monstruo adentro, fue como unas miles de sensaciones juntas y encontradas. Me impactó muchísimo lo que pasó ese día. El Checolás, todo. Él también haciéndole burlas, el tema del papelito con el nombre de Julio López en la mano. A la vez que me impactó, me sirvió para que comenzara a interesarme mucho el tema de los derechos humanos. Y creo que justamente el periodismo tiene eso. La llegada o la investigación de determinado tema te puede abrir la cabeza y abrirte las puertas, además, para un mundo nuevo. Particularmente en este caso me impactó mucho, además de estar viviendo la historia, porque lo que pasó fue parte de la historia y es como verlo, presenciarlo en el momento. Así que bueno, eso fue una de las coberturas que más me impactó. Creo que una de las ventajas que tiene el periodismo, además de que te abre la cabeza, y particularmente posiblemente pasa acá en La Plata, es la cofradía, el compañerismo que hay entre los colegas de la ciudad, y más lo que hacemos calle. No sé si pasa en otros lados, pero siempre es bueno encontrarnos con los colegas, así que bueno, celebro este programa y celebro que nos encontremos cada vez. Chao, chao. Noelia Marone es quien se ganó el libro de 2A, de la inundación. Pero esta pastilla la había hecho antes, digo. Acá es todo transparente, ¿eh? Les vamos a decir, le mandamos un beso enorme a Noelia. Muy buena la música que eligió para la pastilla. Bueno, vamos a otro tema. Audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por los DNU de Macri. Vamos a refrescar un poquito el contexto. Hubo un pedido en conjunto de organizaciones e instituciones encabezadas por el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, en donde el viernes, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos convocó a una audiencia en Washington para analizar las vulneraciones a la libertad de expresión que implicaron el DNU 13 del año pasado, el decreto 236 del año pasado, precedido por una intervención policial, y finalmente el DNU 267, que alteró aspectos fundamentales de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Estamos hablando justamente de lo que hablábamos un ratito antes, que lo mencionamos. Bueno, se dejó de existir la AFCA, el AFTIC, se creó el ENACOM a través de DNU, y esto afecta directamente a una ley del Congreso que tuvo amplia mayoría, que tuvo muchísima discusión en todo el país, que es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Entonces, es por eso que se fue al exterior, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a plantear el tema. Si vieran página 12 en el día de hoy, esto es tapa. La pluralidad y la diversidad de voces, esto es lo que estuvo en discusión en la audiencia. Y para tener un poco más de noticias de lo que pasó, estamos en comunicación con Pablo Antonini, que él además de ser, es director, director de esta radio, de emisora Estación Sur, él es integrante de Farco y bueno, él forma parte de todas estas organizaciones que fueron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a plantear este tema. Bueno, viajó una comitiva, no viajaron todos. Pablo se quedó acá en la ciudad de La Plata, pero tiene toda la información. Hola Pablo, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Cómo le va por allá? Bien, sí, muy bien. Como vos decías, lo que tuvo de interesante la de se armó que fue muy representativa, porque estuvo Farco, representado en Néstor Busso, que es el encargado de responsable de políticas públicas de la red. Estuvo también otro conocido platense, Dani Cadenas, representando a la RedCom, la red de carreras de comunicación, digamos, representando a la universidad. A las carreras de comunicación de la universidad, también Ana Carmillo de la Universidad NUS, representando a las universidades como rectora. Estuvieron las cooperativas representadas en Oscar Nocetti, que es de una cooperativa de provisión de La Pampa, las pymes, los medios pymes representados en Arbia, la Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses, también Loretti, que es un especialista en estas cosas, Martín Becerra, que es otro especialista en estas cosas y que ha sido muy crítico con la implementación de la ley, incluso ha sido asesor del representante de la oposición en el directorio del disuelto AFCA, digamos, combate una variedad, mejor dicho, un panorama de la variedad y la riqueza que había en la delegación que estuvo ahí, pese a que algunos medios titularon cosas tales como organizaciones kirchneristas fueron, la verdad que había de todo y muy representativo ahí en la Comisión Interamericana, que fue un lugar al que se llegó después de chocar reiteradas veces con un rol bochornoso de la justicia en este tema, ¿no? Que uno va directamente a un tribunal internacional, sino que se encuentra que acá con algunas tontas excepciones como la de nuestro valor local de la justicia, Luis Arias, de justicia en general, y en algún caso los mismos jueces que cajonearon durante años causas como la de Papel Prensa, bueno, rechazaron sistemáticamente todos estos planteos, por eso se llega a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La verdad es que creo que fue contundente el resultado. No sé si la pudieron ver, si pudieron leer algo de las argumentaciones que hubo de uno o del otro lado. Para nosotros, primero análisis que hacemos es que fue muy muy contundente el planteo de nuestra delegación allá. Pablo, estás con un celular, ¿no? Sí. Correte un cachito porque por momentos te perdemos. A ver, vamos a... queremos que nos cuentes... Estoy con un celular y con una nena de 3 años. ¡Ay, chiquita! Me la complica un poco. Seguro. A ver, ahí te escuchamos un poquito mejor. Básicamente lo que se le exigió al gobierno del presidente Mauricio Macri es que repare los aspectos del derecho a la comunicación que fueron vulnerados a través de la sanción de estos decretos. Se plantea muy concretamente, a ver, cuestiones concretas a las que el gobierno, por su representante, no pudo responder. El tema de que ya se han eliminado todos los topes anticoncentración que preveía la ley. El tema de que se hayan barrido los representantes que tenían las universidades y las organizaciones sociales en el directorio de la AFCA. Que se haya disuelto el Congreso Federal, que era un espacio creado por la ley, donde había representación de los gobiernos provinciales, los pueblos originarios, los sindicatos de trabajadores de la comunicación, dio subrayo esto en este programa también, sí. Había 3 representantes de los gremios que podían incidir en las políticas de comunicación, no están más, de los medios comunitarios, de los medios privados, toda esa riqueza que había sido consecuencia de que la ley fuera tan debatida, entonces todos los sectores que la debatieron quisieron estar en el momento de la aplicación, fue barrida por un decretazo. Y eso, además de que está ideológicamente mal, si se quiere, porque uno está en contra, también rompe estándares concretos de derechos humanos, rompe legislaciones internacionales. Vos no podés quitar lo que se llama un derecho adquirido, un derecho humano. Cuando un espacio, un sector de la población avanza en determinados derechos, vos no podés retroceder en eso. Sí, claro. Eso es lo que dicen los tratados internacionales en los que se sustenta la Comisión Interamericana, y es lo que hace que el caso haya llegado tan rápidamente a esa instancia. Tampoco pudieron dar respuesta con respecto a la transferencia de licencias, o sea, a partir de ese decreto las licencias quedan intransferibles, pueden comprarse y venderse como cualquier bien de mercado, como un kilo de papas, como un electrodoméstico. Bueno, un montón de cosas que fueron muy puntualizadas desde cada sector de los que estuvo así representado, y frente a los cuales la respuesta fue o enumerar ataques a la prensa o a periodistas que según representantes del gobierno se habían efectuado en el gobierno anterior. Uno puede agarrar cada caso, sí, no, estar de acuerdo, sí, o no, pero que no tiene nada que ver con esto que acabamos de decir, ni con la ley, ni con nada. Y la otra respuesta fue prometer que la nueva ley que va a sancionarse nos va a tener en cuenta. Nos va a tener en cuenta. Con apelaciones al pasado, ¿no?, de un gobierno que ya no existe, o de situaciones supuestamente vividas en ese marco que no tienen nada que ver con la actualidad, ni con la ley, ni con lo que en la comisión, y con la ley nueva. Y no se respondían ni uno solo de los argumentos. Realmente la Comisión Interamericana tendría que dar un veredicto muy duro, porque fue muy evidente esto que... Hay que ver qué pasa. La actitud de los comisionados fue como media flojita para mi gusto. Claro. Pablo, en definitiva, lo que puede hacer la Comisión Interamericana, luego de haber escuchado todas las partes, es hacer un dictamen y hacer alguna sugerencia al gobierno argentino, ¿verdad? Esa es la recomendación. Recomendación, ahí está. Son cuestiones que tienen efecto político, pero no, a diferencia de la Corte Interamericana, ¿te acordás, por ejemplo, en el caso Bulacio, claro, que ha condenado al Estado a efectuar una, sí, reparación, ¿verdad? No tiene un carácter resolutivo, pero tiene un impacto político que de hecho se nota en la cautela de los representantes del gobierno. Pero sí, no puede intervenir, y si sea, porque si no la OEA te obligaría a hacer cosas, digamos, es la misma OEA que ha dicho cuestiones muy polémicas sobre Venezuela, claro, sobre otros países. Pablo, ¿cuánto tiempo tiene la Comisión Interamericana para expedirse respecto de esto? Creo que es un plazo breve, de 2 o 3 semanas. Vos ten en cuenta que esta audiencia se da en el marco de la Comisión, fija una especie de ciclos de audiencias, que en este caso fueran todos entre el 4 y el 8 de abril, y después tiene que pronunciarse sobre todos los casos allí planteados. Se supone que no va a ser un plazo muy, claro, muy largo. No me acuerdo si tiene un estándar precisado, pero se supone que no va a ser un plazo demasiado largo. Después, bueno, hay que ver también, para que ese impacto político realmente sea tal, la difusión que tiene eso acá en el país, ¿no? Claro. Hemos visto coberturas muy dispares por parte de los medios de comunicación. Pero sí es importante que también, de alguna forma, sienta doctrina. Es decir, lo que se resuelve ahí tiene que ser tenido en cuenta en fallos judiciales que haya sobre el tema, en debates legislativos que haya sobre el tema. Digamos, no es solamente la opinión de la comisión, de los tipos, sí, sino es aporta importante una jurisprudencia, una doctrina. Después hacen lo que quieren igual a veces, claro, ¿no? Por todos supuesto lo sabemos, pero es un elemento más que tenés en un momento donde la batalla está siendo muy muy desigual, muy difícil. Y sí, lo que va a hacer es, imagino yo, acelerar la discusión de un nuevo proyecto. En este momento el gobierno está muy cómodo con los decretos. Yo creo que si fuera por ellos dejan todo así, porque los negocios están garantizados con el marco actual. Y armar una comisión donde no está representado ninguno de los sectores que hablábamos recién, no hay representantes ni de los trabajadores, ni de los medios comunitarios, ni privados, ni públicos, ni de las universidades, ni de nadie, que tendría que discutir un nuevo proyecto. Sí, sí, mira, ahora tenemos que ir con las noticias gremiales, pero ¿sabés qué? Te propongo, vamos a ver qué pasa en estas 2-3 semanas para que la comisión se expida, y si te parece nos organizamos. Dale, bien, y seguimos. Dale, para ver qué dice la comisión, y en función de eso ver cómo se avanza desde las organizaciones en función de esta discusión, de esta nueva ley que se intenta proponer en el Congreso. ¿Te parece? Perfecto, buenísimo. Volvemos a hablar en este momento. Abrazo grande. Un abrazo grande, Pablo. Muchas gracias. Pablo Antonini, director de Radio Estación Sur, integrante de Farco, una de las organizaciones que llevó este reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Alerta ante tanta incertidumbre. Noticias gremiales. Ellos lloran abajo del árbol, arriba del árbol, detrás del árbol. Señal de base. Tuve miedo, pero ya se fue. pasó a comisiones el tratamiento del protocolo antipiquetes en La Plata. Tras una importante concentración llevada a cabo el miércoles 6, el Consejo Deliberante de La Plata definió enviar el polémico proyecto a las comisiones de trabajo para su análisis y modificación. Organizaciones políticas, gremiales y sociales le plantearon sus objeciones al presidente del Consejo ante la manifiesta inconstitucionalidad de la iniciativa que limita el derecho a la protesta y afecta la libertad de prensa. Santa Fe, gremios de prensa llamaron a la unidad en la lucha. Dirigentes y delegados de los sindicatos de trabajadores de prensa de Entre Ríos, Santa Fe, Mar del Plata y Rosario se reunieron en la ciudad de Santa Fe, donde se expusieron los principales problemas de los trabajadores de prensa en el actual contexto de despidos y ajuste. Los sindicatos expresan la voluntad de avanzar en la constitución de una unidad en la lucha que abarque a todas las organizaciones gremiales de la actividad de todo el país. Existen las intenciones de que el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, SIPREVA, y la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, FATPREN, también se sumen a construir colectivamente una herramienta de lucha en la defensa de las fuentes laborales, los salarios y condiciones de trabajo de todos los laburantes de la prensa. Movilizaron a las puertas del canal 360 TV. El pasado miércoles 6 de abril, los trabajadores y trabajadoras de 360 TV, el canal de electroingeniería, se hicieron presentes en la puerta del canal para reclamar el pago de 2 meses adeudados. También exigieron que se normalice el pago de la obra social y las prepagas. Vienen desde hace más de 2 meses sin tareas concretas y con retrasos en los sueldos. Los trabajadores de 360 TV estamos de paro por reiterados incumplimientos en el pago de nuestros salarios. Le pedimos al responsable de la empresa, Sebastián Ferreira, que normalice la situación. Así dice la placa audiovisual del canal. Escuchamos a Sergio Darco, delegado de 360 TV. Venimos con un conflicto desde finales del mes de diciembre, que empezamos a tener problemas con el tema del cobro de los salarios, con el cobro de aguinaldo y con algunas cuestiones que se le debía a los compañeros de horas extras y demás. Luego de varios episodios y de que la empresa dictara una conciliación obligatoria en finales del mes de enero, llegamos a un acuerdo en el Ministerio de Trabajo de un pago de 4 cuotas por el total de la deuda. Levantamos nuestra medida de fuerza y empezamos a la espera de estas 4 cuotas. La primera cuota se cobró muy bien. La segunda cuota ya empezaron los problemas, que se empezó a dividir, y a partir de la tercera cuota no hubo más pagos. Entonces, ante esta situación, lo poco que se estaba haciendo, porque hay que aclarar que mientras estaba este plan de pago de 4 cuotas, la empresa desmanteló el estudio de donde nosotros salíamos al aire, y por decisión de los trabajadores nos habían querido mandar a nuestras casas. Entonces, por decisión de los trabajadores, decidimos venir al canal y tratar de salir al aire, de permanecer, aunque sea con minutos de noticias. Luego de este tercer pago que no se hizo, bueno, la decisión también fue salir de estos minutos de noticias. Diputados ratificó el DNU de Macri que deroga la ley de medios. La Cámara de Diputados aprobó el decreto de necesidad y urgencia del presidente Mauricio Macri que creó el Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM, el órgano que reemplazará a las disueltas AFCA y AFTIC en la aplicación de la Ley Audiovisual y de Argentina Digital. Fue una votación a mano alzada, con muchas críticas, por no realizarla de manera nominal. El Senado todavía no se expidió al respecto. La sola aprobación por parte de la Cámara Baja deja ratificado el DNU. El proyecto contribuye a la monopolización de los medios de comunicación y se trata de una política de medios regresiva. Hubo acuerdo en las paritarias de prensa. La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa acordó con la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina, ADIRA, que los trabajadores y trabajadoras comprendidos en el convenio colectivo de trabajo 541/08 percibirán un adelanto remunerativo de 3.200 pesos. Abonado en 2 cuotas de 1.600 pesos cada una. La primera cuota se pagará antes del 15 de abril. Esta suma no es extintiva, pero sí a cuenta de las remuneraciones que en definitiva se fijen para el periodo comprendido entre marzo de 2016 a febrero de 2017, con carácter retroactivo. Las partes convinieron que la paritaria continuará negociándose a partir del próximo viernes 15 de abril.